consciente de las necesidades de descomprimir el sector público de actividades y funciones que no hacen a sus objetivos esenciales y que, lejos de fortalecerlo, le impiden el cumplimiento de sus finalidades sociales indelegables. En este contexto, no consideramos las privatizaciones como actos aislados de transferencia de activos del sector público al privado, sino parte fundamental de un programa destinado a equilibrar el sector público en estrecha relación con políticas de desregulación y aliento a la competencia. Para ello, habrán de crearse los mecanismos necesarios con la participación adecuada del personal, de los usuarios y de los grupos que puedan aportar su visión, para así dar pasos precisos en un marco de transparencia y consenso con la debida intervención parlamentaria. Desde el comienzo de nuestro gobierno, encaramos con vigor y decisión la reestructuración del Estado. El objetivo de llegar a establecer un Estado moderno implica concentrarlo en sus finalidades esenciales y liberarlo de todo aquello que por años y acumulativamente lo vino condicionando hasta el ahogo, sin ser de su incumbencia. La reestructuración de todas las áreas públicas, las privatizaciones, el redimensionamiento y la búsqueda de la eficiencia como premisa de orden general han sido los caminos para lograr el saneamiento de la economía a través de la reducción del déficit fiscal. La educación es una responsabilidad básica del Estado y la sociedad y, como tal, carece de fronteras políticas o territoriales. La participación en conjunto ha permitido políticas transformadoras y nunca se cayó en el desánimo ni en el pesimismo. Con ese mismo espíritu y en consenso se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Este proceso constituye una profunda transformación estructural de la educación argentina. Para recordar con la gratitud del homenaje, interpretando lo que... Perdón. Me confundí de discurso. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. Fui presidente de la nación, fui gobernador y no me quedaba otra que ser senador. Yo no puedo vivir sin la política. No sé cuántos años más viviré, pero hasta la tumba voy a seguir siendo peruano. Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera, pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esa investigación. Yo creo que en todos los gobiernos, salvo el mío, hubo colusión. Garantizamos la autopista panamericana con el mejor el servicio militar obligatorio con el término la estabilidad con el garantizamos. Hola, muy buenas tardes, noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la operación técnica en la 690, nuestro compañero Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez. Y yo, Luis Angio, transmitiendo desde Villa Crespo en el estudio Los Matadores. Bien, empezamos el programa con estas audios, con estas voces de quien fuera el presidente de la Nación hace durante 10 años, ¿sí? Y que falleció en el día de ayer, domingo. Y bueno, algunas de sus de sus discursos, algunos de sus delirios, algunas de sus pavadas, pero donde 10 años el país cambió radicalmente, con una transformación política y económica que hasta el día de hoy la venimos sufriendo, porque lamentablemente no ha habido cambios estructurales para volver atrás lo que Carlos Saúl Menem hizo en esos 10 años. Yo quería hacer, quiero hacer un editorial, pero en este caso voy a tomar lo que ha escrito un amigo, un compañero, Cristian Madia, compañero también de aquí de La Retaguardia, en su programa de los, también de los días martes, de 5 a 7, Detrás de las Paredes, porque escribió un texto respecto a Menem, que yo lo suscribo totalmente, y me pareció que escribir algo y editorializar algo desde este programa, donde más o menos íbamos a decir lo mismo, no tenía mucho sentido, ya que es redundante. Quienes opinamos lo que opinamos de este siniestro personaje, podemos suscribir lo que escribió nuestro compañero Cristian Madia, que lo voy a pasar a leer. Y dice así: mientras los medios de comunicación lo elogian y minimizan las atrocidades de sus gobiernos, hacen guiños a sus picardías, hablan del Menem y los deportes, Menem y las mujeres, Menem y sus anécdotas, Menem el seductor, Menem y la farándula, el presidente Alberto Fernández se apena por su fallecimiento, ordena 3 días de duelo nacional, subrayando que Menem siempre fue elegido en democracia. Hitler también, ¿y con eso qué? Aníbal Fernández lo recuerda como su amigo. Jorge Luis Gioja, presidente del PJ, lo enarbola como un gran político argentino. Cristina Fernández de Kirchner expresa sus condolencias. Guillermo Moreno lo recuerda como un gran estadista que siempre fue capaz de reunir a la muchachada peronista. Macri lo despide diciendo que nos deja ante todo una buena persona. Daniel Scioli dice que recordará a su amigo con gratitud y respeto. Felipe Solá recuerda la calidez humana del riojano. Santiago Cafiero también subraya que fue elegido siempre en democracia. ¿Bajada de línea de Alberto Fernández? No, no hay que ser mal pensado. Sergio Massa despide a un líder democrático argentino. Habría que destacar que el cipayo riojano indultó a los milicos genocidas. Se reunía con Izar Rojas. Fue responsable de los atentados en la Embajada de Israel y AMIA. De la voladura de armas de Río Tercero en Córdoba. Contrabandeó armas a Croacia y Ecuador. Se bajó los pantalones ante Estados Unidos. Relaciones carnales. Mientras Guido Di Tella le enviaba un osito de Winnie Pooh a los Kelpers en las Malvinas. Corrupción y mafia durante sus gobiernos. La lista sería enorme, pero se puede ejemplificar en la venta del predio de La Rural en 1991. La mentira de la revolución productiva, implementando en cambio el neoliberalismo a partir de la convertibilidad del 1-1. Los jubilados, las represiones en todas las manifestaciones populares a cargo del ministro del Interior de entonces, Carlos Corach. Se cagó en la salud pública, la educación pública, la Ley Federal de Educación de 1993, no solo achicó el presupuesto, sino que también flexibilizó el sistema y cerraron gran cantidad de escuelas, aumentando la educación privada. La pelotudez humana y la mediocridad reinante, farandulizando la política, siguiendo el camino del plan económico de Martínez de Hoz, entregador de la patria al extranjero, el vaciamiento cultural de la Argentina, privatizaciones del gas, la electricidad, el agua, la telefonía, el transporte. También regaló prácticamente YPF a capitales privados y extranjeros. Dejó en la calle a más de 500.000 trabajadores sin empleo, deviniendo así en tercerización laboral, subocupación, trabajos en negro. Menem lo hizo. Lo que hizo fue una fiesta, la fiesta menemista, la fiesta para unos pocos, mientras el gran pueblo, salud, que agonizaba de hambre y miseria. Carlos Menem no fue ni gracioso, ni seductor, ni pícaro. Carlos Menem fue un vendepatria execrable de la historia argentina. Quienes militamos en derechos humanos decimos, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Pero eso no solo va dirigido a los genocidas, sino también a sus cómplices como Carlos Saúl Menem. Cristian Madia, compañero de la retaguardia e integrante del encuentro militante Cachito Fugman. Y vamos entonces a una pausa, vamos con la pauta, con algún tema musical, y en unos minutos volvemos en este programa que se llama Otras Voces, Otras Propuestas. Donde hay agua, puede haber dengue. Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Baile, siga el baile, es la tierra en que nací. La comparsa de los nás, la compa del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los nás, al compa del tamborín. Ven a bailar, te llevaré en la sala. Fantasía, quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellinos de alegría. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los reyes, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, es la tierra en que nací. La comparsa de los nás, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los nás, al compás del tamborín. Opa, opa, opa, opa. Hasta las 21, quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, INDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Sabés que nos podés volver a escuchar por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas. Y por la rnma.org.ar, los jueves a las 20, es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora nosotros, mañana comienzan aquí en la Ciudad de Buenos Aires las clases. Unas clases bastante problemáticas, bastante debatidas, bastante controvertidas, docentes que no están para nada de acuerdo de cómo se va a implementar este inicio, protocolos que dan y dan vueltas, que van y vienen, que no están muy claros, quién lo tiene que supervisar, las responsabilidades en algunos casos pasa por las autoridades de cada escuela. Acá está claro que la Reta, Acuña y compañía, la gran necesidad que tienen es cumplir con sus amigos y amigas de las grandes escuelas privadas, de las escuelas confesionales, fundamentalmente de la Iglesia Católica. Necesitan que después de un año empiecen a pagar las cuotas, están en crisis, nadie se hace cargo. Y por supuesto el eslabón más corto es el de los trabajadores y trabajadoras, tanto docentes como no docentes. Y en la volteada, por supuesto, también caen alumnos, los alumnos y las alumnas, los padres y las madres, que no saben si los tienen que llevar a los chicos, si no los tienen que llevar, cuáles son las garantías que tienen, no le dan garantías. Bueno, así está la cosa. Nosotros vamos a escuchar un audio de una entrevista que le hicimos a Laura Marrone, que ella es licenciada en Ciencia de la Educación, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido. Ella fue también integrante del sindicato ADEMIS y sigue siéndolo, aunque no tiene ningún cargo en este momento, porque en esos días hablamos con ella justamente para conversar un poco cómo veía la situación del inicio de clases y todo esto que se venía ya planteando hace 20 días, un mes. Y creo que todo lo que está diciendo ella, todo lo que planteó ella en ese momento, no ha cambiado en absoluto. Solo el autoritarismo, solo la política marketinera de la Reta de querer aparecer en los medios, en todos los sectores que ellos supuestamente tienen como clientes, porque para ellos son clientes, convenciéndolos. Bueno, vamos a escuchar entonces el audio de esta entrevista con Laura Marrone. Tenemos ya en comunicación a Laura Marrone, que ella, bueno, como había dicho, es licenciada en Ciencias de la Educación. Laura fue docente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, fue profesora de enseñanza superior también, y bueno, es integrante de Izquierda Socialista dentro del FIT, y queríamos consultar con ella porque ha escrito un muy buen análisis respecto a las condiciones sanitarias que se deben dar para comenzar el ciclo lectivo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y en general, también toda esta cuestión, vamos a decir, de protocolo general que dio el ministro Trotta para el país. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Buenas noches. Luis Angiot te saluda. Buenas noches. Vamos por principio, ¿no? Luis, disculpa, parece que tuvimos un pequeño retraso por algún inconveniente que ya veremos cuál fue. Pero aquí estamos. Suele pasar con la telefonía celular. Bueno. Así es, este es un debate muy importante que se está dando no solamente en nuestro país, sino en el mundo. En el mundo se debate hoy qué hacer con las escuelas en el marco de el recrudecimiento de la pandemia. Entonces, la discusión es una discusión muy seria. Vamos a partir de una primer consideración, y es que no tanto docentes como familias, estamos, como los estudiantes, ¿no? Estamos convencidos de que la presencialidad es el espacio óptimo para el desarrollo de la tarea educativa. Esto es muy importante ponerlo de relieve, porque nosotros veníamos previamente a la pandemia teniendo una discusión con algunas autoridades educativas, particularmente la Ciudad de Buenos Aires, que querían ir haciendo desaparecer la instancia escolar como tal, para transformarlo en una relación de tipo virtual, con computadoras, plataformas, etcétera, y reduciendo la cantidad de horas presenciales que se daban en las escuelas secundarias. Eso fue un primer ensayo que empezó a querer desarrollarse hace 2 o 3 años, y bueno, la movilización de los estudiantes secundarios en su momento lo paró. Pero esto es importante, porque la pandemia puso de relieve que los chicos necesitan un espacio presencial para desarrollar su subjetividad, su socialidad con otros niños, que la interacción entre el adulto y las nuevas generaciones es fundamental que se dé en forma presencial. De manera que este es un primer punto que hay que dejar sobre la mesa con claridad. Ahora, nosotros tenemos una realidad que es, como dicen los médicos y las personas que están en salud, siempre que se va a determinar un tratamiento frente a una enfermedad, se ven los costos-beneficios. Nosotros hoy tenemos que definir si estamos o no en condiciones de volver a un ciclo electivo presencial. Digo presencial porque el ciclo electivo 2020 se desarrolló. Se desarrolló en forma no lo que nos hubiera gustado, pero se desarrolló en base a un gran esfuerzo de los docentes, y quizás las autoridades que nunca enseñaron, digo, para tener claridad, muchas personas que hoy están en los ministerios no han dado clase y no han sabido valorar el esfuerzo que la docencia hizo en el marco donde no había prácticamente apoyo con un plan de conectividad y de entrega de dispositivos que permitiera las famosas clases sincrónicas que se requieren y que se pueden hacer en un marco virtual, siempre con menores efectos que lo que puede ser la presencialidad. Todo eso llevó a un año que ha sido muy duro para los chicos, porque no tuvieron ese espacio presencial, para las docentes que tuvieron que enseñar adaptándose a por ejemplo, la realidad de cursos que se manejaron por WhatsApp, porque no había condiciones para clases sincrónicas, donde las maestras tenían que aceptar trabajos y respuestas de los pibes en altas horas de la noche cuando los padres volvían de sus trabajos y podían prestarle el celular. Esas cosas el gobierno no las maneja, pero es la realidad. Maestras que te decían, yo no le puedo decir a un chico cuyo papá volvió de trabajar y tiene 3 hermanitos y hay que pelearse por el celular para poder contactarse y mandarle la foto a la maestra del trabajo que hizo, que no lo puedo atender porque son las 8 de la noche. Entonces, acá hubo situaciones que se pudieron evitar si había una claridad y una decisión política del gobierno de haber puesto los recursos para la conectividad sincrónica y los dispositivos que faltaron. Se calcula que 1 millón de chicos quedaron afuera del sistema educativo, y además aquellos que pudieron estar en el sistema educativo, no todos pudieron acceder a un número de clases suficiente como para poder decir tuvimos un ciclo lectivo relativamente normal. Yo he tenido casos de mamás que me dicen, mira, Laura, yo tengo 3 computadoras, una para mí que hago teletrabajo, mis 2 hijos cada uno en su pieza, 8 horas diarias de Zoom. Eso es una realidad que no tuvo la mayoría de los niños. La mayoría de los niños no pudo acceder a eso. Bien, entonces, partiendo de esa situación, es entendible que muchas familias estén preocupadas. Unas, porque en sus trabajos no les dan permiso para quedarse y hacer teletrabajo o recurrir a una fuente de ingresos que les permita quedarse en la casa y cuidar a sus niños o acompañarlos en la tarea pedagógica. Y las familias que, a su vez, teniendo ese recurso, no quieren que sus hijos vayan a la escuela hoy por los riesgos de la pandemia. Entonces, acá el gobierno ha sacado, digo, los gobiernos, porque hoy cada vez más hay sintonía entre el gobierno, las propuestas de Ciudad y las propuestas de Nación. Hay matices, por supuesto. Ciudad es, hablando mal y pronto, más bruta en su propuesta. Es decir, la ministra ha salido a decir cosas que evidentemente son producto de su ignorancia, como que van a haber clases presenciales todos los días, los 30 chicos de cada aula, y que la burbuja es el aula, y que no importa si un docente va a esa escuela distinta. Todo eso fue el primer protocolo que presentó Ciudad. Hoy ha presentado un segundo protocolo, después de una reunión que tuvieron con los sindicatos, pero no hay una modificación sustancial. Hay modificación porque es un plan más escalonado, pero mantiene cosas muy gruesas, como por ejemplo, la burbuja es el aula. Nosotros tenemos aulas de 30 pibes y no hay ninguna condición para garantizar los famosos metro y medio que cada chico tendría que tener de distancia con el resto y la ventilación que tendría que tener. Entonces, es como una cosa medio esquizofrénica. Y esto también se da a nivel nacional, porque el presidente, la del viernes pasado, sacó un nuevo decreto de prolongación de la dispo, pero ahí en un punto de ese decreto dice vamos a las clases presenciales según lo que se establezca en cada provincia y según lo que define el Consejo Federal, y establecen, por ejemplo, un parámetro que es que no sería conveniente la presencialidad si hay más de 150 casos promedio sobre los 14 últimos días acumulados, cada 100.000 habitantes. Bueno, sí. Esta formulita que yo invito a la población de que se la apropie como conocimiento y pase a fiscalizar a los gobiernos cuando dan las cifras y a su vez al mismo tiempo están diciendo manden los chicos a la escuela. En la ciudad de Buenos Aires, desde hace 14 días aproximadamente, superamos ampliamente ese promedio. Estamos en alrededor de 250 casos cada 100.000 habitantes los últimos 14 días acumulados. Y en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, lo que podríamos llamar el AMBA, y alguna región que yo invito a que busquen por las redes, porque esto está, esta información está en las redes, están en 175. Entonces estamos por encima de los índices epidemiológicos que el propio gobierno a nivel nacional, el propio Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, ha establecido como inconveniente para un regreso presencial. Eso es categórico. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación? Porque todos queremos que los chicos este año pierdan lo menos posible, dentro de un marco que todos sabemos que estamos todos perdiendo. La economía, los trabajadores. ¿Cómo perder lo menos posible? Bien, si los índices epidemiológicos no dan, entonces lo que hay que hacer es garantizar una inversión que no es imposible. Yo quisiera poder sentarme a cuantificarla. ¿Qué significaría hoy brindar esa conectividad sincrónica para todos los que no la tienen hoy y los dispositivos que faltan? Y tendríamos una respuesta distinta a la que se tuvo el año pasado. A veces se dice, por ejemplo, bueno, pero en Europa hubo clases. Vamos a partir de que la realidad hoy de Europa no es esa. Hoy hasta países como Alemania, que fueron uno de los... Primero que es uno de los países más ricos de Europa, el más rico, creo yo, de Europa, y que además invirtió muchísimo en recursos para paliar los efectos de la pandemia, hoy cierra. Y Merkel, que no se puede decir que sea de izquierda precisamente, dice no hay condiciones. Pero aún así, Israel también cerró. De infraestructura y de personal docente. En Europa la mayoría de los docentes trabaja frente a aula 20 horas. Nosotros tenemos aquí que los docentes, para poder llegar a un salario mínimo, trabajan 2 y 3 turnos. Hay docentes que trabajan hasta 60 y 70 horas cátedra. Eso es impensable en Europa. Es algo que yo a veces lo comento con mis amigos que son docentes en Europa y me miran como diciendo, me estás mintiendo. Me estás mintiendo. Sí, sí, sí, 60, 70 horas frente a alumnos. Sí. Obviamente, ese docente tiene ese despliegue en diversos cursos, en diversas escuelas, en diversos turnos, y no hay burbuja que sostenga el aislamiento de ese de esos alumnos, esos estudiantes. Además, primera, Laura, segunda cuestión, discúlpame. Nosotros tenemos aulas abarrotadas. Por eso. Nosotros tenemos aulas de más de 30 pibes, en ciudad y en provincia. Porque no es un problema solo de la red, es un problema nacional de desinversión en educación desde hace años. Todo el despliegue de escolarización mayor que hubo en las últimas décadas, que efectivamente es así, Argentina pasó de tener prácticamente una población desescolarizada en el nivel medio casi al 50%, a una población que relativamente está, no me acuerdo exactamente las cifras, pero más o menos el 80-90% de los pibes cursa la secundaria, floja, lo que fuera, pero cursa. Eso no. Ahora, Laura, discúlpame porque yo te escucho y lo que yo, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, que lo vengo notando, ¿no? Es como que son varias causalidades que son además complementarias, que no es decir resuelvo una y la otra no importa porque con esa que resolví ya está el tema más o menos bien. O sea, es muy complejo y evidentemente ni hicieron nada en este año para ir resolviéndolo, ni ahora en 15 días lo van a hacer. Ahora, esta insistencia, vos arrancaste diciendo todo lo que el gobierno de la ciudad tenía como meta, de que cada vez los chicos fueran menos a las escuelas, los maestros dieran más clases por internet, ¿no? Virtuales. Ahora, ¿por qué esta insistencia en que tiene que ser presencial sí o sí? ¿Ahí no hay en juego también los intereses económicos de las escuelas privadas? Mira, son varios temas. Uno son las escuelas privadas que están desesperadas. Claro. Pero el otro tema también son las empresas, los empresarios. Porque las familias, ¿con quién dejan a los pibes si van a trabajar? Entonces, hay una presión del mundo empresarial para que las escuelas funcionen. O sea, acá no estamos frente a un interés pedagógico. No. Eso es lo que hay que tener claro. Ahora, vuelvo a insistirte, ojalá pudiéramos volver a la presencialidad. Yo te voy a decir algo que a mí me duele hoy, me preocupa enormemente, que es la violencia intrafamiliar. Hablamos mucho y tiene gran visibilidad la violencia contra la mujer, es una conquista, digamos, que tenemos de los últimos años, haber sacado de lo privado la violencia contra la mujer, que lamentablemente continúa, pero es parte de un debate público. La violencia contra la niñez, los niños que pudieran estar siendo violentados en este momento, no solamente desde el punto de vista sexual, sino psicológico, físico. Es terrible la indefensión de la niñez en esta pandemia. Es doblemente delicado el tema. Y sin lugar a dudas, la presencialidad sería una herramienta, porque la escuela siempre ha sido una cajita de resonancia de la niñez. Sí, en problemas extraescolares, seguro. El problema que tenemos es que no podemos garantizar que no vamos a un colapso. Y eso lo están diciendo, yo estoy trabajando mucho con el mundo de la salud, por distintos motivos, con enfermeras, con médicos, y la situación es muy delicada. Porque la nueva cepa que viene, que tiene un 40-70% más de agresividad, también ataca a niños. Y ataca a niños hay cifras, por ejemplo, de Israel, estaban notas que llegaban, no sé, yo en este momento no recuerdo exactamente de qué fuente, que hablaban de un porcentaje de alrededor del 40% de los nuevos infectados que son de menores de 18 años. Entonces, no, costo-beneficio. Estamos en un momento complicado de la pandemia y los el gobierno de la ciudad y los de la provincia, el resto de las provincias, no aprovecharon el 2020 para invertir en condiciones sanitarias de las escuelas, aumentando el número de baños, aumentando las plantas funcionales de los auxiliares para que puedan limpiar los baños cada hora, como supuestamente tienen que hacerlo. Sí, no alcanzan, no alcanzaban antes. No han aumentado y tienen ahora que pretender una higiene de los baños cada 20, 30 minutos. Sí. Es un chiste. Es desligarse, porque finalmente los contagios y la responsabilidad va a ser de la directora de la escuela. Entonces acá, si nosotros tuviéramos aulas más pequeñas en cuanto a número de alumnos, pero grandes, espaciosas, nosotros no tenemos 4 metros cuadrados por alumno. Yo saqué la cuenta, 1,5 para cada lado, más medio de tamaño del niño, necesito 4 claro. metros cuadrados por alumno. No tengo esa aula para, no tengo esa disponibilidad. No, evidentemente no, y no sé de acá al 17 cómo van a ser. Ahora te pregunto lo último, que es también lo último que ha pasado como noticia, que el juez Roberto Gallardo lo que hizo fue llamar a una audiencia virtual con la ministra de Educación, con el ministro de Salud, Quirós, y él dice para que expliquen si hay un plan de testeos de COVID-19 para el personal docente y no docente. ¿Ustedes piensan o vos pensás que solamente con que haya un plan de testeos es suficiente garantía? No. Acá lo que tenemos que tener, a ver, Gallardo es un juez que ha tenido fallos a veces bastante contradictorios para el gobierno, o sea, ha enfrentado diversas oportunidades. Y yo no descarto que el gobierno acepte el testeo masivo, porque sobre 50.000 docentes un test no es algo imposible. Yo hoy vine de mis vacaciones, pasé por la rural y hice mi test, mañana me dan el resultado y éramos miles pasando. O sea, no es algo imposible. Acá el problema es, por ejemplo, el plan de vacunación. Y acá hay que señalar con claridad, fracasó. El gobierno nacional esperaba 5 millones de dosis para enero, con lo cual iba a terminar de la población de riesgo, los esenciales, salud, y de educación, y comenzar el ciclo lectivo en marzo con una... Nosotros somos alrededor de 1 millón los docentes de este país, un 1 millón y algo, 1,200,000, no sé, sumando personal auxiliar, no sé cuánto llegaremos. Con eso, y fracasó, en enero solamente se vacunaron alrededor de 290.000 personas y con segunda dosis 50.000. El resto está esperando que llegue la segunda dosis. Entonces, el problema de la y esto también tiene mucha importancia, porque no se están rompiendo los secretos de patente para que salir urgentemente a producir esa vacuna también en los laboratorios del país. Ese es un plan que debiera haber. Sí, bueno, ese es otro tema, el de las vacunas y el negociado. Es brutal. Entonces, mientras tanto, hablamos de cómo hacemos para que los chicos vuelvan, pero resulta que no tenemos... Los países, vos hablaste de Merkel, los países de la la unidad de la comunidad europea tuvieron que apretar a los laboratorios, y ellos mirá que tienen plata y pusieron mucha plata, y sin embargo también... A Europa tiene vacunado al 10%, entre el 2 y el 4% de su población. Nada, o sea, tampoco le cumplieron los laboratorios a los grandes países de Europa, porque... porque están pensando en el negocio. Entonces nosotros queremos hablar de regreso a clase, bueno, hagamos un plan de vacunación. El testeo no alcanza. Bueno, Laura... Yo hoy y mañana me dan el resultado de mi test, que ya te digo, pasé por la rural, pasado mañana me contagio y voy a la escuela. El problema es la inmunidad, que también sabemos que no sabemos cuán perspectiva va a ser, pero un plan serio, y para eso hay que tener las agallas, que en algún otro momento incluso se tuvieron países que no eran precisamente revolucionarios. En su momento, con el tema de la crisis del SIDA en Sudáfrica, Sudáfrica violó los secretos de patente. En Brasil hubo un momento, no me acuerdo exactamente qué gobierno, que también por la crisis del SIDA violaron y se pusieron a vacunar la gente. Bueno, esperemos que se haga, con este tema se haga lo mismo. Laura, lamentablemente tengo que ir cerrando porque tengo otra nota y se me va a terminar. Te agradezco mucho esta oportunidad. No, gracias a vos, a las familias, a que se sumen al colectivo de familias por un regreso seguro, que está en Facebook, y se también lo vamos a hablar. Y a los docentes, a que participen de las asambleas de los sindicatos. Yo en particular pertenezco a DEMIS y vamos a hacer una asamblea el 8, y que ahí se pueda discutir qué medidas adoptar para que realmente el ciclo lectivo se dé en condiciones sanitarias. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Laura. Gracias. Buenas noches. Sí. Chau, chau. Donde hay agua, puede haber dengue. Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, ciudad. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y ahora vamos a un tema que lo venimos tratando desde hace bastante tiempo, y es el conflicto con las y los trabajadores de LATAM. Ellos vienen pidiendo la reincorporación en sus puestos de trabajo, los han despedido, los tienen dando vueltas, el Ministerio de Trabajo que sí, que no. Pero bueno, vamos a escuchar a Martín Tomé. Él es tripulante de cabina de LATAM, es delegado gremial por la Asociación Argentina de Aeronavegantes, y nos va a explicar, de qué se trata este conflicto. Bueno, comentar un poco la situación de las y los trabajadores de LATAM Argentina en el marco de un conflicto que lleva casi un año, en el cual hemos venido organizándonos y trabajando intersectorialmente entre los distintos sectores en lucha y denunciando irregularidades e incumplimientos varios por parte de la compañía, ya conocidos a esta altura. Llámese reducción salarial arbitraria, incumplimiento con el pago de salarios, la promoción de una feroz y agresiva campaña de retiros que la compañía llama voluntarios, pero que son pensados en este contexto como meros despidos encubiertos, mediante el cual la TAM ha logrado desvincular a 1.500 personas, contemplando la totalidad de los sectores, forzando la firma de partidas de mutuo acuerdo, tal cual lo llamó. Hoy la nueva arremetida por parte de la TAM tiene que ver con el envío masivo de telegramas a las 193 personas, contemplando la totalidad de las áreas, que hasta el lunes de la semana pasada manteníamos una contratación directa y vigente para con el grupo LATAM. De esa cantidad, 170 se corresponden con el sector de tripulantes de cabina, que es el que represento como delegado gremial por aeronavegantes, sector mayoritariamente compuesto por mujeres trabajadoras aéreas. LATAM, básicamente a lo largo de este año, hizo lo que quiso, ha demostrado un manejo y una acción terriblemente impune e inescrupuloso, y consideramos que todo esto logra concretarse porque desde nuestra postura crítica, no ha existido la presión suficiente por parte de los organismos clave para poder ponerle un freno a este devenir en el conflicto. Por parte de, insistimos, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo y ANAC, que lejos de obstaculizar la operación de esta multinacional, no hizo más que garantizarle justamente que su operación carguera se mantenga en auge. LATAM nunca recaudó tanto como en esta pandemia. Mantuvo un récord histórico de recaudación. En octubre reanuda los vuelos comerciales desde y hacia Argentina y reconfigura toda su operación de manera tal que le permita suplir del trabajo local y reemplazarlo por personal de otros países. En ese sentido, consideramos que es necesario, frente a este escenario, redireccionar nuestro plan de lucha. Consideramos que el Estado es responsable de garantizar la continuidad laboral del conjunto del personal de la TAM Argentina afectado por estas medidas. Este compromiso ya fue asumido tanto por Ministerio de Transporte, de Trabajo y también ANAC, en las distintas ocasiones en las que nos han recibido, pero es necesario pasar de esa voluntad a acciones concretas. De cara a un aeroparque, Jorge Newbery, que se estima estaría reanudando sus operaciones para mediados de marzo, con una proyección que tiende a duplicar la cantidad de despegues y aterrizajes. Con una operación desde el aeropuerto de Ezeiza corriendo en este momento, e incrementando notoriamente la cantidad de vuelos saliendo y llegando a la Argentina. Dentro de ese marco consideramos no solo que el Estado debe hacerse cargo de esto, sino que habiendo tomado ya una decisión LATAM y hoy su personal con telegramas en mano, insistimos, telegramas en mano dentro de un marco en el que existen decretos que impediría que esta práctica se lleve adelante, estamos hablando de despidos ilegales, por cierto, una LATAM que deja una porción más que significativa de negocio aerocomercial a cubrir, por otro lado rutas que alguna compañía es necesario que tome, y en el caso concreto de tripulantes de cabina, estamos hablando de un sector altamente capacitado, con un nivel de profesionalización extremo que requiere de la capacitación y de la renovación permanente de licencias para poder cumplir con las funciones a bordo. En ese sentido, confiamos en retomar cada una de las vías de comunicación que hemos tenido, tanto con transporte como con trabajo e incluso con ANAC, en que fuimos recibidos y recibidas por la misma titular, la licenciada Paola Tamburelli. Y es en esa dirección que pensamos reforzar nuestro plan de lucha. Hay muchísima más predisposición para seguir peleando, el conflicto de LATAM sigue, haber recibido los telegramas fue un impulso terrible para incrementar la movilización y la manera en que visibilizamos el conflicto de distintas maneras a lo largo de todo este año. Y la última acción masiva y contundente que hemos llevado a cabo fue el pasado jueves, originalmente programada para marchar del obelisco hasta el Ministerio de Transporte, en que no encontramos la buena predisposición que sí en otras ocasiones a lo largo de este año. Y a pocos metros se estaba llevando adelante una cumbre empresaria con el presidente de la Nación. Bueno, logramos darle muchísima visibilidad a través de los distintos medios masivos que se concentraban allí, que en este último tiempo algunos de ellos nos han llamado personal residual, ¿no? Medios, por cierto, bastante afines a la compañía en este último tiempo, dicho sea de paso. Y bueno, presión mediante logramos ingresar a Casa Rosada, un representante de cada sector, tráfico, cargas y tripulación de cabina, y hemos peticionado una audiencia formal con el primer mandatario. Presentamos un escrito direccionado estrictamente hacia el mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández. Nos encontramos a la espera de una respuesta para poder concretarla. Estaría llegando en los próximos días. En ese sentido, tenemos bien en claro que nuestro plan de lucha continúa, que es necesario seguir valiéndonos de las infinidad de apoyos y solidaridades que hemos encontrado a lo largo de todo este conflicto y que insistimos, hoy más que nunca levantamos la premisa común y compartida de continuidad laboral dentro del rubro aeronáutico. Queremos seguir trabajando en la aviación, en nuestro caso las y los tripulantes, de forma segura y profesional y respetando las áreas de especificidad y cada quien en su sector. En esa línea avanzamos trabajando intersectorialmente e insistiendo, hoy con telegramas en mano, que es el Estado quien debe hacerse cargo del conjunto del personal afectado por las medidas de LATAM, y vamos a continuar con nuestro plan de lucha hasta que nuestras fuentes de trabajo estén garantizadas por completo. Hasta las 21, quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en otras voces, otras propuestas. Ya para finalizar, quiero hacer también un recuerdo a alguien que luchó mucho en la época de Menem. Volvemos al inicio, ¿no? Volvemos al mismo tema, pero no hay que dejar de reconocer problemáticas que en ese momento se sucedían y tenían, en este caso, por directos afectados a las jubiladas y los jubilados. Y si hubo alguien en ese momento que representó la lucha de jubiladas y jubilados fue Norma Pla. Vamos a escuchar un audio, está en crudo, por lo menos la parte donde Norma Pla, en una visita a ese programa tan nefasto que es Polémica en el Bar, pero que en ese momento, 1994, Norma Pla tuvo la posibilidad de decir algunas cosas, ¿no? Y decírselas a un Gerardo Sofovich, menemista, alcahuete, oportunista, y Luis Gandini, otro periodista también, y como Luis Beldi. Luis Beldi, todavía hoy están algunos de ellos, bueno, Gerardo Sofovich ya está muerto, pero Luis Beldi todavía sigue con el mismo discurso que tenía hace 30 años, 30 y pico de años, o 27 años, perdón, defenestrando a todo aquel que luchaba por algo, ¿no?

en estos días y fundamentalmente en el sector más importante o más desprotegido que son los jubilados. Bueno, nos estamos yendo. Hoy martes de carnaval, último día de carnaval, un carnaval atípico, pero ya pusimos un primer tema con Alberto Castillo y los Auténticos Decadentes, y ahora vamos a cerrar con otro, pero del Alberto Castillo clásico de su época, y vamos a escuchar un temita que lo cantaba siempre y se cantaba mucho en carnavales, Por Cuatro Días Locos. Bueno, los saludo hasta el próximo martes. Gracias Julio Pardo en la 690. Gracias Nacho Álvarez allí en la retaguardia. Saludos a nuestros amigos y amigas de la NDR 103.9 y será hasta el próximo martes que nos volveremos a encontrar a las 8 de la noche en Otras Voces, Otras Propuestas. Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos te tenés que divertir, por cuatro días locos te tenés que divertir. Es esta vida una mezcolanza de diversiones y de pesar. No pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar. Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos te tenés que divertir, por cuatro días locos te tenés que divertir. Si en la ruleta usted patina, o si la mina se las tomó, no llora hermano por el estudiante, olvide y cante como hago yo. Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir. Si una hipoteca o un documento lo están poniendo fuera de sí, si con su suegra se las penetra, usted se alegra cantando así. Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos te tenés que divertir, por cuatro días locos te tenés que divertir, por cuatro días locos te tenés que divertir, por cuatro días locos te tenés que divertir, por cuatro días locos te tenés que divertir.